decir que este tema me emociona, pero lo he dicho tantas veces que... ¡Uy! Lo volví a decir. ¿Y tus lágrimas hablan? Sí, mis lágrimas hablan. La emoción que me produce este tema. Digamos, después de el tono jocoso con el que hemos venido, tengo que leer este título casi... Sí. A ver, démonos un segundo, hagamos un bache. No puedo, ¿qué te enseñaron en la universidad? Cuando ocurren estas cosas, ¿qué hay que hacer? Vamos al clima, ¿no? Sí, clima. El clima, bueno, ahí está. Listo. Ya salimos de esto. Tirás un bueno y una coma. Bueno. Las vinchucas aprenden. A ver, se hace muy difícil. No, se hace muy difícil hablar en serio. Vamos. Las vinchucas aprenden, sí, las vinchucas aprenden. Las vinchucas aprenden, bueno, no me metas en otro tema. Las vinchucas aprenden, titula... Gabriel Stenolschink, ¿sí? De La UBA, para la revista Exactamente, o Noticias de Exacta. En realidad, un equipo de investigadores de Exactas en La UBA, de la facultad, demostró que estos insectos, las vinchucas, que son vectores de la enfermedad de Chagas, poseen capacidades cognitivas. Vamos, después podemos aclarar un poquito. Digamos, no juegan al Scrabble, quiero decir. Entender. Claro, se entiende que no juegan al Scrabble. Ahora viene el Campeonato Mundial de Scrabble en Buenos Aires. Esta aptitud les permite mejorar sus respuestas de escape ante algún peligro, una conducta clave para su supervivencia. Obviamente la tienen todos los insectos, tienen alguna estrategia de escape. Los investigadores encontraron claras evidencias que las vinchucas poseen capacidades cognitivas que, de alguna manera, les permiten reconocer sitios que podrían considerarse como peligrosos. ¿Sí? Esa es como la gran conclusión. Muchos insectos se comunican entre sí mediante distintas señales químicas, Ramiro, y la emisión de ciertas sustancias al ambiente les posibilita encontrar pareja, reunirse con otros individuos de la misma especie o también advertir a sus congéneres, es decir, a otras vinchucas, acerca de algún peligro. Precisamente en las vinchucas adultas, las glándulas de Brindley producen, es un tipo de glándula que tienen, producen una feromona que al liberarse funciona como una señal de alarma para otros individuos que se hallan en las inmediaciones, los cuales escapan inmediatamente de la zona por donde circula el aviso de peligro. Se sabe que estas respuestas de escape es innata, es decir, no la tienen que aprender. Ya viene. Viene, sí, viene de nacimiento. Y que es un elemento esencial para la supervivencia de la especie. Recientemente, un equipo de investigadores de Exactas, de la Facultad de Exactas, Exactas UBA, ya es interesante esto porque casi se empieza a poner como una marca, Exactas-UBA, un equipo de Exactas UBA. Es cierto que, ya salté a otro tema, pero es interesante esto. He leído bastante sobre este tema, sobre Exactas, y Exactas se refiere a sí mismo como una marca. No dice más de la Facultad de Ciencias Exactas. Es interesante. Dio un paso significativo en el estudio de la respuesta de escape de estos insectos. Encontramos, dice uno de sus investigadores, claras evidencias de que las vinchucas poseen capacidades cognitivas que les confieren mejores aptitudes para escapar de algún peligro. ¿Quién es? ¿Quién dice esto? Gabriel Manrique, que es investigador del CONICET y director del Laboratorio de Fisiología de Insectos de la Facultad de Ciencias Exactas, ahora sí, y Naturales de la UBA. El trabajo... resultado de en colaboración con otros investigadores, indica que precisamente, y que fue publicado recientemente en una revista científica en Behavioral Neuroscience, abre un escenario interesante acerca de los comportamientos de evasión de peligro o de señales de peligro por parte de las vinchucas. Mediante varios sistemas de aprendizaje a las que expusieron de conductas a las que expusieron a las vinchucas, los investigadores testearon la respuesta de escape de las vinchucas al ácido isobutírico. El ácido isobutírico es el principal componente de esta feromona de alarma que salen de las glándulas que mencioné anteriormente. Un experimento demostró que después de una preexposición breve, un minuto, al ácido isobutírico, las vinchucas se sensibilizan a ese compuesto. Esto significa que si posteriormente se las expone al ácido, escapan más rápidamente que aquellos insectos que no han sido expuestos a las sustancias. Uh-huh. Es una forma, esto es interesante, es una forma de aprendizaje no asociativo. No asociativo quiere decir que aquel en el que se produce un cambio en la conducta como resultado de una experiencia repetida de un único estímulo. No tiene asociado otro estímulo, no es el olor más molestar a la vinchuca. No es el olor más frío o calor. No es el olor más otro olor. Es la presencia de ese olor. Es no asociativo porque no lo puede asociar con otra cosa. Dice el investigador. No, probablemente si la feromona de alarma fuera percibida recientemente, el peligro esté aún en las cercanías del individuo. Eso es lo que tiene como consecuencia esto. Por ello, este proceso de sensibilización les permite a las vinchucas estar más alertas en un posible peligro. Curiosamente, cuando vos las expones más tiempo, no unos minutos, sino 60 minutos, es como que se acostumbran y no responden con evasión, sino como que se quedan ahí, como si no hubiese ningún estímulo. O como si el estímulo hubiese sobresaturado la respuesta. ¿Por qué? El ácido butírico, el isobutírico, también es un ácido que está presente en el sudor de ciertos mamíferos, por ejemplo, en el sudor nuestro, de los seres humanos. Entonces, imagínate si una vinchuca se va a espantar porque en el sudor de una persona que duerme hay ácido isobutírico, no se iría, de hecho, nos pica. Pican cuando en general está o muy distraído o dormido. Esto es una habituación que tienen las vinchucas. Ahora, también se logró demostrar que pueden asociar estímulos. Si al mismo tiempo que se les hace oler la sustancia, el ácido isobutírico, se las molesta mecánicamente con un palito, con algo, después aprenden que ese estímulo, además, el olor viene asociado con una molestia mecánica. Eso también lo aprenden, que es distinto del anterior. Y hay una faceta más. Que es eso estaría condicionado por un estímulo, ¿no? El hecho de estar molestándola. Ahora, puede haber además un condicionamiento operante. Un condicionamiento operante quiere decir que frente a ciertos estímulos, el animal decide hacer una operación u otra. Ya es un poquito más elaborado. Eso está visto en algunos insectos. Es novedoso haberlo descubierto en vinchucas. Y hicieron una serie de experimentos en donde la vinchuca puede elegir a priori, leyendo algunas claves del ambiente, en presencia o en ausencia de ácido isobutírico, a dónde ir, dado que reconoce el olor con peligro y la ausencia con otro ambiente. Por lo tanto, en cuanto ve que hay posibilidad de escape, escapa hacia el lugar seguro, o si reconoce ciertas claves, se dirige directamente al lugar seguro. Eso habla de, digamos, pensemos en el cerebro de una vinchuca, en realidad es una serie de ganglios que están distribuidos a lo largo del cuerpo, algunos están más concentrados hacia la región cefálica, por cierto, muy pequeña, de una vinchuca, y sin embargo dispone de una serie de mecanismos cognitivos, en términos de respuestas conductuales, que permiten con distintos tipos de estímulos o sin ellos, les permite tomar una serie de decisiones, principalmente de escape. ¿Es nuevo per se? No porque hay otros insectos que los tienen. ¿Es de interés? Sí, porque es vinchuca. Entonces, lo que intentan hacer es no intentan vender nada más allá de lo que tiene el experimento, pero sí esto abre un panorama distinto a los fines de poder pensar cómo podría ser en el futuro las aplicaciones y las fumigaciones, por cuanto si es una especie que tiene ciertos condicionamientos y puede operar en términos de escapar de ciertos estímulos negativos, como podría ser un piretroide u otra sustancia que se utilizan en las fumigaciones, no sería suficiente con solo echar, sino que habría que conocer un poquito más el comportamiento de evasión o escape que tienen los insectos. Esto es lo que quería comentar. Bien, interesante. Que no se nos escape la vinchuca. Sí, que no se te escape la vinchuca, claro. Bien, tenemos tema musical. Sí. Estoy vivo, Electric Light Orchestra. A ver.